la carga artística que tiene en nuestras latitudes, entiendo que no solo en el caso ecuatoriano, sino en el caso latinoamericano. En cuanto a la muestra de cine que se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, usted podrá encontrar hasta el 28 de junio películas de Argentina, Reino Unido, Estados Unidos, Suiza, Alemania, Italia y España. Este jueves a las 17 horas se presenta la cinta Estúpido pero Guapo. El viernes y sábado en horarios de 17 y 19 horas 30 se proyecta Sin Fin, El Mundo Oculto, Derecho a Amar y Estúpido pero Guapo respectivamente. Las funciones del día domingo son más temprano, es así que a las 16 horas se presenta El Mundo Oculto y a las 18 horas 30 a Coste. Gracias por acompañarnos en especiales desde la casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.